Habitaba un perico en un huerto de manzanas. Habitaba un perico en un huerto de manzanas. Se crió con una pavita que la quiso como hermanas. Se crió con una pavita que la quiso como hermanas. El perico le cortaba las manzanas a su hermana. El perico le cortaba las manzanas a su hermana. El pavo muy enojado compró una riata del azar para agarrar a la pava y así poderla amarrar. El pavo muy enojado compró una riata del azar para agarrar a la pava y así poderla amarrar. El perico le gritaba a su hermana tan querida. El perico le gritaba a su hermana tan querida. Cuidado pava, te lazan, te laza el pavo. Cuidado pava, te lazan, te laza el pavo. Cuidado pava, te laza, te laza el pavo. Cuidado pava, te laza el pavo. Allá, chihuá, gózala, así, bien, chihuá. El pavo muy enojado compró una riata del azar para agarrar a la pava y así poderla amarrar. El pavo muy enojado compró una riata del azar para agarrar a la pava y así poderla amarrar. El perico le gritaba a su hermana tan querida. El perico le gritaba a su hermana tan querida. Cuidado pava, te lazan, te laza el pavo. Cuidado pava, te laza, te laza el pavo. Cuidado pava, te laza el pavo. Cuidado pava, te laza el pavo. ¡Vamos a ver! Cuidado pava, te laza el pavo. Cuidado pava, te laza el pavo. Cuidado pava, te laza el pavo. Cuidado pava, te laza el pavo.